Rafael Bielsa, del libro Fuga y Misterio, cuentos de amor y de fútbol, con prólogo de Adrián Paenza. El cuento se llama Ahora que lo pienso mejor. El destino es un gran juerguista, dijo Miguel. Podés llegar a divertirte mucho si las bromas se las hace a otro, o acaso afligirte, depende. Imagínate a un velocista de 100 metros llanos con los planos musculares propios del atleta, pero al que el destino dotó de una índole predominantemente contemplativa, una catástrofe, o a un bombero dubitativo, un escolaseador con sentido de la responsabilidad, un vendedor de autos usados sincero, un sepulturero simpático. Es que el destino es un gran jodón, un calavera. Pensá si le da a un centro delantero un inflexible sentido de la justicia. Y cuando el tipo está por marcar el gol, la tira fuera porque considera que su equipo no merece empatar. O si a un liquidador de impuestos lo dota de un espíritu aventurero y entonces el tipo te hace los números y te llena las planillas como si fuera Ray Bradbury escribiendo un relato de ciencia ficción, o un mercenario a los tiros en Faluya. Al que el destino le hizo una gran joda, dijo Miguel. Fue a Osvaldito Eisenstein. En aquella época no existía la tecnología de hoy, pero es como si el neonatólogo le hubiese dicho a la madre que después de haber obtenido imágenes multiplanares, de haber hecho pruebas sobre el ácido nucleico del feto, de haberlo sometido a la espectrometría de masa y a la ampliación de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, no cabía ninguna duda de que su hijo tenía condiciones excepcionales para el deporte. Y Osvaldito las tuvo, ¿cómo que no? Fue el mejor jugador de fútbol que vi en mi vida, dijo Miguel. Alto, fibroso, con los muslos como dos reactores nucleares de potencia. Nunca, te lo juro, nunca conocí a nadie que le pegara la pelota tan fuerte. Me acuerdo que un día que jugábamos en la cancha de la Sociedad Hebraica Argentina contra el Club Universitario de Buenos Aires, llovía como si cayeran medianeras de agua. Los chorros te pegaban en la cabeza como chicotazos. Y la pelota estaba tan pesada que nuestro arquero, Eliel Pleniasek, le pegó de aire y la dejó en el punto del penal de nuestra área. No fue gol de milagro porque la pelota también estaba enjabonada para los rivales. Esa tarde Osvaldito hizo dos, y los dos de media distancia. Nunca entendí de qué manera le entraba, pero aquel día parecía como si la pelota fuera un barco de papel rabioso, navegando sobre las estrías de la lluvia hasta clavarse en los ángulos del arquero del Cuba. En otra ocasión, dijo Miguel, estábamos jugando un torneo de verano en Avellaneda contra el Centro Hebreo Ioná, Y como era un torneo interno, yo jugaba en contra de Osvaldito. Te juro que estaba físicamente como nunca. Nadaba todo el día, hacía ciclismo, mucho fondo. Me le pegué como una estampilla, decidido a seguirlo hasta su casa. Recibió tres pelotas, una de espalda, no sé cómo hizo, pero se dio vuelta y la puso bajo la suela, la escondió como si fuera el mago René Laván con un naipe. Y cuando lo volví a ver, estaba gambeteando a nuestro arquero, que era Daniel Campepadros, y había jugado en Estudiantes. Golazo. A la segunda, un cambio de frente la mató con la punta del botín, pasó por el medio de dos defensores y se paró de repente. Fue como si se hubiese detenido la estación del año. Junto con él lo hicieron los defensores y los otros 20 jugadores. Estaría a 7 u 8 metros de la medialuna de nuestra área, un poco corrido hacia la derecha. Desde allí trazó una línea como un hilo transparente de una tela de araña, que cayó junto con la pelota a espaldas del Campepadros. Por lo general Osvaldito no festejaba los goles, bajaba la cabeza y arqueaba la espalda, y esa no fue la excepción. Los que aplaudimos fuimos los otros 21, incluido Campepadros, el arquero. La tercera me persigue hasta hoy como un remordimiento. La recibió con alguna comodidad y me le fui al humo, como si en vez de esas piernas largas tuviera un compás. Trazó con la pelota un semicírculo de derecha a izquierda y enseguida otro de izquierda a derecha. Se la olvidó y, enganchándola con el empeine de su pierna diestra contra el taco de la izquierda, me tiró un sombrero que en aquella época le decíamos la bicicleta. Salió limpito y desde allí lo sacudió a Campepadros. Daniel la tiró al córner tras una estirada interminable. Yo creía que no llegaba. Por eso es solo un remordimiento. Si entraba, habría sido un estigma. Pero aunque no lo crean, el recuerdo más glorioso es una derrota, dijo Miguel. Fue cuando jugamos con Náutico Acoag en las Macabeadas. Habíamos formado un equipo muy fuerte, un combinado entre los mejores de Hebraica, de Avellaneda, que éramos nosotros, con los mejores de Hebraica de Lanús. Llegamos a la final contra el Náutico, que era el favorito. Yo jugaba de tres, Osvaldito de 10. Para ello jugaba el Piñe Daniel Alberto Brailovsky, que era su verdadero apodo, Piñe, porque lo de ruso se lo pusieron cuando empezó a ser conocido. Después del amateurismo arrancó en Peñarol de Montevideo, fue integrante del juvenil uruguayo, jugó en All Boys, debutó en Independiente el 7 de septiembre del 80 reemplazando al Beto Outes contra Ferro, que ganó 1-0. Después se fue a México y a Israel, pero a pesar de haber dicho que solo allí se sintió en casa, volvió a México, aunque su mujer le tenía terror a los terremotos. La cuestión es que el Piñe, el ruso Brailovsky, era la figura de ellos, pero Osvaldito se comió el partido. Las hizo todas, cambios de frente, asistencia, gambetas cortas, largas, jueguito, la boba, tacos, combas, lo que quieras. Fue un partido cerrado. A los 92 minutos del segundo tiempo ganábamos 1-0 y éramos campeones. En el minuto 2 del descuento llegó una pelota al área nuestra y el 6, Gaby Spinner, la para con el pecho, la rechaza sin dejarla picar y el árbitro da un penal disparatado. Se armó un lío, el penal lo pateó el Piñe Brailovsky y empató el partido. En tiempo suplementario, otro gol de Brailovsky. Cuando faltaban pocos minutos para el final y estábamos muertos, después de un rebote le cae la pelota a Osvaldito. Mira, fue tal cual como te la cuento. Levantó la cabeza y con un cimbreo de cintura desairó al primero. Al segundo se la tocó por la izquierda y la fue a buscar por derecha. Al tercero y al cuarto los dejó atrás, pisando la pelota entre ellos mientras él daba un giro sobre sí mismo y quedó mano a mano con el arquero, y ahí sucedió lo increíble. Osvaldito se dio vuelta, lo miró fijo a Brailovsky, al Piñe, que estaba como a 60 metros, y metió un balinazo tremendo a 20 pasos de la línea de gol, que rebotó en el palo derecho del arquero y salió por un lateral. Nunca supimos si fue mala suerte y siempre mantuvimos que lo había sido, pero yo te puedo asegurar que la tiró al palo a propósito, como diciendo: róbense nomás el partido, pero nosotros somos los mejores. Al final me acuerdo que el 8, nuestro mote, lo corrió al referí, que se llamaba Abete, con el banderín que le había arrebatado a un línea. Hace poco lo vi, dijo Miguel, está casi igual. Estaría igual si no fuera porque tiene una panza como un globo aerostático. Violín con nudo, habría dicho mi vieja. Trabaja de corredor de seguros, tiene dos hijos, habla hasta por los codos con lo callado que era de adolescente y no para de contar chistes y de reírse. Yo creo que el destino le jugó una broma porque puso las condiciones del 10 en el espíritu de un indolente. Cuando era pibe mi vieja solía hacerme adivinanzas. ¿En qué se parecen una puerta y un perezoso?, me preguntó un día. La respuesta correcta era que los dos se mueven pero ninguno avanza. Si hubiese tenido la perseverancia de Guillermo Vilas, me lamenté muchas veces, o el fuego sagrado de Juan Carlos Milonguita Heredia, que jugó en Belgrano, en Central y en el Barcelona, un delantero al que todavía recuerdan con admiración en España, o la obstinación y la inteligencia de Jorge Valdano. Pero es posible que no sean más que boludeces mías. Ahora que lo pienso mejor, tal vez Osvaldito nunca le gustó el fútbol, Osvaldito, ¿no? Él lo único que quería era jugar a la pelota. Hemos leído un cuento de Rafael Bielsa, ahora que lo pienso mejor.